a lo que en este caso, en las enmiendas a los presupuestos que han presentado tanto el Partido Popular como, como Ciudadanos, pues todo lo que se pueda englobar dentro de esa partida o dentro de los fondos que recibamos de diferentes administraciones, pues intentaremos ponerle nombre y apellido, y entonces sí, todos nos, o sea, entonces se dirá, pues este dinero va destinado a esto, pero en principio hacemos una partida más genérica, uh-huh, pues para que nos dé una tengamos una mayor versatilidad. También hoy podemos destacar que el cartero real encarnado por Daniel Campón Gallego visita tanto hoy como mañana martes nuestra localidad. Los más pequeños pueden entregar sus cartas en horario de mañana de 11 a 2 y de tarde de 4 a 7, situándose en el centro de la Avenida de España. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se llevará a cabo el sorteo de 4 regalos entre todas las cartas que los niños y niñas entreguen durante ambas jornadas. Estas cartas se pueden recoger en la Oficina Municipal de Turismo. El cartero real ha compartido esta mañana en Radio Ubrique la ilusión con la que afronta estos días. Esta mañana bien temprano ya con los nervios, porque es verdad que tenía que venir a trabajar, después tenía que salir a hacerme la prueba del COVID, después volver, ahora tengo aquí a todos mis compañeros aquí diciéndome, uno poniéndome una cosita, el otro todo aquí, esto no va aquí, y aquí la verdad es que estamos todos, vamos, enchufados, vamos, los tengo a todos. Y la verdad es que también agradecérselo aquí a mi empresa que me va a dejar asistir y demás, la verdad es que es un esfuerzo para ellos muy importante y es de agradecer a mí y acercarme a los sectores. Yo la verdad que lo que me tocara me hacía ilusión, uh-huh, cualquier cosita. Sí que es verdad que más le ilusión lo hacía mi pareja, que fue la que se apuntó. Ay. Y de camino me apuntó a mí. Y mira por dónde me ha tocado a mí, que ya no. Y nada, la verdad que estoy contento que me haya tocado este puesto, porque a mí me gustan los niños, tengo muchas ganas de ver a estos niños y niñas, uh-huh, ilusionados y verlos con esa cara de felicidad. Yo la verdad que sí, además tengo bastantes sobrinos y sobrinas, y somos una familia grande, y entonces pues ahí me llega la a mí me llega la ilusión de esta fecha, pues, más que nada por los niños, entonces por eso me hacía bastante ilusión de llegar a los niños y niñas también de Ubrique, los ubriqueños, vamos. Quieras o no, un poquito por el tema de mascarilla, no sé, a mí me gusta mucho toquetear, como se dice, claro. Dar abrazos y ser muy cariñoso. Ahí, por este tema, por este lado, me va a costar, pero vamos, es lo que nos ha tocado. Y ya, esta mañana tenía que hacerme las 9 de la mañana y esperar mañana que me dieran el resultado para ya ir tranquilo. Y eso era el primer paso que teníamos que hacer. Yo voy a intentar que los niños no, ni lo noten, vamos. Con ese WhatsApp y con este sinvergonzonería que yo tengo, pues intenta que ni lo noten, vamos. Que se lo pasen bien, es lo que yo quiero. Oye, al igual que yo, vamos. Los dos días, ¿sabes? Los dos días de los mismos horarios, de mañana y de tarde, para que así puedan pasar todos los niños. Si no pueden ir por la mañana, pueden ir por la tarde, o si no por la mañana, por la mañana, por la tarde. Así no sé, supongo que para que no se agolpe tantos niños juntos y demás, para que hacerlo un poco más ameno. Yo la verdad es que no sabía de esta función cómo iba, la verdad, mucho, pero ya me han ido explicando y ya me han ido haciendo el cuerpo, empezando por lo de hoy. Yeah. Pues nada, que espero que tengan todas las cartas preparadas, ¿vale? El que no la tenga terminada, porque la termine, que pida lo que realmente quiera, no pedir de más, ¿vale? Y nada, que los voy a estar esperando con los brazos abiertos en el centro de la Avenida España. Que por favor, todo coordinado y a sus niños y niñas, que allí lo voy a esperar yo, con una sonrisa en la cara, aunque sea debajo de la mascarilla. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que mañana martes a las 6 de la tarde se inaugura en la nueva sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos Saturación, una exposición de pinturas de Marcos Álvarez. La muestra estará abierta al público de lunes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados de 11 a 2. Y por otro lado, dentro del proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz, se informa que los educadores ambientales instalarán mañana un stand informativo en el mercadillo de la Plaza de las Palmeras. En este punto, todas las personas interesadas podrán obtener información sobre el nuevo modelo de recogida de residuos puerta a puerta. Dicho stand informativo quedará instalado en horario de 10 a 1 de la tarde. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.